Bueno, llamamos a una conferencia de prensa justamente hoy viernes porque acaba de terminar hace algo de media hora el Congreso de CETERA a nivel nacional, donde por amplia mayoría la CETERA decide hacer un paro y movilización los días 5 y 6. Obviamente que los motivos es la no apertura de la paritaria nacional. Estamos acá junto a los compañeros de ADU, de ATE, de SADOP, para decirle al Gobierno Nacional que esperamos hasta último momento y que en realidad es el Ejecutivo el que tenía la llave para destrabar este conflicto. Creo que una de las estrategias que se habían dado era ponernos a nosotros en la responsabilidad de decir que no queríamos iniciar las clases. Por eso, bueno, el llamado a conferencia de prensa es justamente para aclarar a la familia de nuestros alumnos que el gobierno ha decidido que no empiecen las clases porque tranquilamente, así como por decreto, digo, por tierra la paritaria, podría haber convocado una paritaria y estaríamos hoy iniciando las clases normalmente y discutiendo en esa paritaria un montón de problemáticas que tienen nuestros compañeros y compañeras docentes en todo el país. Creo que también una de las estrategias que ellos tienen es llevar las paritarias a las provincias, provincializar la educación pública y con eso de responsabilizarse del punto de vista fundamentalmente económico y también político, o sea, es correr el eje. A pesar de que en algunas provincias ya hubo acuerdos, ¿esas provincias ratificaron el paro también? Esos acuerdos, por empezar, que son muy pocas provincias las que han logrado algún acuerdo, están por debajo del 15%. Nosotros creemos que los salarios docentes no deben perder frente a la inflación y hoy los índices inflacionarios apuntan a más de un 20%. Entonces creo que no le pueden poner techo a la paritaria en las provincias y creo que esto es lo que están haciendo la mayor parte de los gobiernos que han podido avanzar en contra de los trabajadores. En el caso de SADOP, el paro es nacional un día y acaba de haber paro los dos días, pero convocados distintos. Sí, por parte de SADOP se convoca paro el 5 a nivel nacional y nosotros continuamos con el paro para reafirmar la educación y ayudar a los compañeros porque estamos también en desacuerdo el hecho de que se sacó a SADOP a nivel nacional de las paritarias, cosa que eso ya hace una década que se venía sosteniendo, y por parte del Gobierno Nacional ya sacar las paritarias ya creo que es una aberración a la democracia, que es donde ahí se discute todo tipo de discusión salarial y todo tipo de manejo dentro del trabajo. ¿Qué expectativas tienen para el viernes que viene, cuando estaría la oferta salarial? A nivel provincial. Nosotros, bueno, también en la paritaria provincial teníamos expectativa de recibir una pauta y de poder llevar esa pauta a las escuelas. Si bien el eje del conflicto es nacional y queremos recalcarlo porque a veces muchos piensan que no tiene influencia la paritaria nacional en la provincia de La Pampa, pero en realidad hay sobrados ejemplos de que sí. Por ejemplo, las obras que están paralizadas de los jardines de infantes, hay necesidades específicas de ese nivel de ampliar, porque se ha ampliado la matrícula, hay necesidad de edificios y hay necesidad de cargos. Por ejemplo, en la localidad de Ingeniero Luigi está totalmente abandonada la obra, que es una obra que venía financiada desde Nación. Entonces, ese desfinanciamiento y esa no discusión en la paritaria de la ley de financiamiento educativo hace que la inversión en educación baje, por lo tanto, obras en esta situación no va a haber. Creo que ayer también el gobernador en la apertura de las sesiones legislativas denunció que la provincia está recibiendo menos fondos. O sea que nosotros estamos hablando de la misma problemática. Hay un panorama a nivel nacional que apunta a las provincias que es complicado. Entonces, nosotros desde nuestro sector queremos la paritaria para discutir fundamentalmente lo que afecta a las escuelas. El gobierno inauguró hoy, el gobierno provincial inauguró hoy dos escuelas de estas denominadas I, una acá en Santa Rosa, dos acá en Santa Rosa y una en Pico. ¿Cuál es la posición del gremio? ¿Ustedes han estado en contacto con este proyecto? Con respecto a las escuelas y lo que nosotros reclamamos, por empezar, nosotros nunca participamos de ese proyecto y creemos que al ser un proyecto político pedagógico, los sindicatos como representantes de los trabajadores de la educación tendríamos que haber sido partícipes. Y por otro lado, reclamamos puntualmente cuando se hace la inscripción, se hace por fuera del estatuto docente, entonces nosotros vemos ahí que los derechos de los trabajadores están siendo vulnerados porque, bueno, porque existe una reglamentación, existe una ley y el listado de compañeros se hizo un llamado a inscripción especial y, bueno, en ese momento nosotros presentamos una nota en el Ministerio de Educación haciendo ese reclamo y, en realidad, nosotros nunca vamos a ir en contra de ningún proyecto que tiende a mejorar la calidad educativa si es eso lo que el gobierno aparentemente pretende. Pero sí lo que no estamos de acuerdo es que quedemos afuera, que no podamos participar, que no podamos poner letra en un proyecto, bueno, que apunta a mejorar el sistema educativo. ATE también hace una medida de fuerza el comienzo de la semana que viene. Sí, el día 27 hubo un plenario nacional de consejos directivos de todas las provincias donde se decide apoyar el paro nacional de CETERA porque creemos que la paritaria nacional docente es la guía para todas las paritarias de todos los otros sectores del Estado. Decimos no al 15% que ofrece el Gobierno Nacional y también estamos muy preocupados por la no propuesta de paritaria a nivel provincial acá a la mesa intersindical que tuvieron la reunión con el Ejecutivo esta semana que pasó. Entonces nosotros a nivel nacional, ATE convoca un paro nacional día 5 y 6 y adherimos a la movilización de las compañeras docentes el día 5 a las 11 de la mañana acá a la Plaza San Martín y convocamos a todos los trabajadores estatales a adherirse al paro y a movilizarse el día 5 a la plaza. O sea que puede afectar también la administración pública. Acá se va sí, por supuesto. Está convocado el paro, fue hoy mandada la convocatoria que se mandó a nivel nacional y la convocatoria nuestra a nivel provincial de adhesión al paro de CETERA y de ATE Nación, acá en la provincia. Bueno, la última es, el panorama es el mismo, en la parte, los docentes universitarios, con sus particularidades. Claro que sí, la particularidad es que somos docentes universitarios, pero todos estamos enmarcados en la misma problemática de la educación pública. Entonces, entendemos la de la CONADO histórica, que en el día de ayer se hizo un plenario en la ciudad de Mendoza, de secretarios generales, que entendemos que este es un paro también, un paro educativo, en el marco este de contexto de financiamiento educativo, pero por supuesto a toda la clase trabajadora que nos está afectando. Entonces, adherimos al paro, que hemos convocado al paro ADU y dentro de la CONADO histórica para el 5 y 6, y vamos a movilizar, y aprovecho esta oportunidad para convocar a nuestros afiliados a asistir a la movilización del día lunes por la mañana. Y obviamente que las reivindicaciones que recién dijeron los compañeros son idénticas para nosotros, el no al 15%, paritarias libres, y nosotros tenemos un pedido de un 25%. Digo, el pedido todavía no está oficializado porque, a pesar de haber terminado nuestra paritaria, la Secretaría de Políticas Universitarias no ha convocado a las paritarias precisamente. Así es que adherimos ahí, y obviamente que afecta a la educación pública en general, en todo, y nuestra particularidad a la educación superior. Así es que por eso estamos todos juntos. No está cerrada la paritaria. Terminó. No, ya la paritaria terminó y estamos esperando a ver si nos van a convocar.